Los gorros colorados. Había una vez un hombre que tenía 50 gorros colorados. Su mujer los puso en una bolsa y lo despidió para que fuera a venderlos en la feria. Anduvo por un camino polvoriento hasta llegar a un bosque. Se sentía tan fresco debajo de los árboles que el hombre tiró la bolsa al suelo y se sentó a descansar. Entonces le entró sueño. Sacó uno de los gorros de la bolsa, se lo puso, se apoyó en un árbol y se quedó dormido. Pero el hombre ignoraba que en el bosque vivía una cuadrilla de monos. Después de un rato, un mono viejo se bajó de un árbol y se acercó al hombre dormido. Con mucho cuidado, fue tirando de un gorro hasta sacarlo de la bolsa y se lo puso en la cabeza. Luego volvió a trepar al árbol y se sentó en una rama riéndose. Ya sabéis que a los monos les gusta imitar a las personas. Al ver lo que había hecho el mono viejo, un changuito bajó saltando del árbol. Se acercó con mucho sigilo al hombre, tomó un gorro y regresó al árbol. Lo mismo hicieron otros compañeros del changuito con una rapidez increíble. Así que pronto hubo 49 monos subidos a los árboles, parloteando y riéndose. Y todos se habían puesto el gorro colorado en la cabeza. Los monos hacían tanto ruido que el hombre se despertó y vio que la bolsa estaba vacía. «¿Y ahora qué voy a hacer?», gritó. «¿Qué le diré a mi mujer cuando llegue a casa sin dinero y sin los gorros?». Estaba tan enfadado por haberse dormido que se arrancó el gorro y lo tiró al suelo enfurecido. Los 49 monos que estaban sentados en los árboles vieron lo que había hecho. Así que todos a la vez también se quitaron los gorros y los tiraron al suelo. El hombre no podía creer lo que veía, pero estaba muy contento de la suerte que había tenido. Recogió los 50 gorros, los volvió a poner en la bolsa y echándosela al hombro, se marchó a venderlos en la feria.